Los colores de nuestra gente. Geografías. Los colores de nuestra gente. Sobre la hora. Un nuevo tratado internacional amenaza el interés de los pueblos. Su nombre es TISA y es un nuevo acuerdo sobre comercialización de servicios. Se trata de una negociación que medio centenar de naciones realiza en secreto y pretende liberalizar y desregular el comercio de servicios, incluidos los servicios públicos. Estados Unidos y la Unión Europea son los principales impulsores de este pacto, que hasta el momento alcanzaría a 50 países y a un 68,2% del comercio mundial de servicios. ¿Y esto cómo nos afecta a los trabajadores? El TISA pretende regular por encima de los estados nacionales y con criterio mercantil servicios estratégicos para las economías nacionales, como las finanzas, las telecomunicaciones, el transporte. También avanza sobre áreas esenciales como los servicios de salud, educación, provisión de agua y electricidad y movimiento de personas. Tratados como el TISA avanzan sobre el mundo del trabajo en la medida en que estructuran las economías sobre criterios de libre competencia, avasallando las leyes laborales, los convenios de OIT y la soberanía de los estados. ¿Cómo se negocia el TISA? Las discusiones sobre el TISA se realizan en secreto por fuera de la Organización Mundial del Comercio. En América Latina, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Chile y Paraguay participan de las negociaciones. Hasta hace poco también participaba Uruguay, pero este país se retiró de las negociaciones por la resistencia política, social y sindical. ¿Qué consecuencias puede traer su aprobación? El tratado exige el armado de listas negativas. Esto significa que un país que suscribe al acuerdo debe definir qué sectores liberaliza y cuáles no. Pero todo lo que no defina al ingresar, a futuro no puede ser regulado por el Estado. Se establecen las llamadas cláusulas trinquete. Todo lo que se privatiza o liberaliza no se puede regular o estatizar a futuro. El TISA incluye también la prórroga de jurisdicción. Esto implica que si una empresa tiene un litigio con un Estado, pueda apelar a un tribunal extranjero. En definitiva, el TISA abre la puerta a la privatización, liberalización y desregulación de los servicios públicos. ¿Cómo enfrentar al TISA? Frente a esta avanzada del capital sobre las necesidades de los pueblos, podemos dar una primera respuesta: hacer público y difundir todo lo relacionado con el tratado y organizar a los trabajadores para resistir cualquier intento de ratificarlo. Sabemos que la defensa del empleo estatal es inseparable de lucha por políticas públicas, inclusivas, democráticas y al servicio de las necesidades populares. Por eso, desde la CLATE, hacemos un llamado de alerta a nuestras organizaciones miembro. Informemos, difundamos y organicemos la resistencia al TISA. Como